¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Eso es lo que somos. Muy buenas tardes, pasajeras y pasajeros. Bienvenidos a la 23ª entrega del Pasajero en Seco. Pasajeando, hemos llegado hasta aquí y hoy tenemos un programa. La verdad es que nos ha costado un poco encajar tanto contenido, pero bueno, os lo vamos adelantando en el sumario. Pero vamos a empezar por presentar al equipo, que a mí siempre se me olvida, siempre, y está fatal. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Mariana. Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, uno de nuestros colaboradores habituales y que hoy vuelve al Pasajero en Seco. Hola, Antonio. Hola a todos, muy buenas. Y ese Capi a los mandos de la nave, como siempre. Buenas noches. Bienvenidos. Que, pues eso, que estamos otra vez aquí para intentar contaros cosas y no olvidéis, por favor, no olvidéis nunca que además estamos intentando potenciarlo porque este camino del pasajero, estos viajes que nos damos son de siempre de una doble calzada, un doble sentido. Queremos que nos contéis cosas, queremos que intervengáis en los temas que sacamos en este pasajero y para ello, pues ya sabéis, qué mejor que las redes sociales. El Pasajero en Seco en Facebook y El Pasajero en Sec en Twitter. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. Como habéis visto, la rubia ha vuelto después de su escapada habitual cada X tiempo, que se nos escapa, se nos escurre. Y hoy la agenda... ¡Uy! Dice, una que puede, una que puede. ¿Cómo son las rubias? Una que puede. Y hoy, con la presencia de Antonio, que además ha sacado unos cuantos talleres muy interesantes, en la agenda vamos a tocar un motivo de celebración muy importante en este distrito y en este barrio, como es la celebración del aniversario de Mujeres de Retiro, que luego ya... Leo nos dará los detalles y vamos a hacer un especial talleres de la asociación de aquí, del barrio de Adelfas. Vamos a tener en la agenda un especial talleres de la asociación de vecinos Los Pinos. Volvemos además con una compañía que ya tuvimos en otro pasajero. Nos visitó en su momento la plataforma No me bajo de las nubes, que eran los papás, las mamás, y entiendo también con la colaboración del equipo educativo que llevaba la única escuela infantil que había en todo el distrito de Retiro. Pública. Pública, muy importante, sí señor, buen apunte. Y que pelearon como jabatos por ese mantenimiento de esa única escuela pública del distrito. Nos visitan desde otra perspectiva, ahora ya nos contará ella cuál, Sonia, de esa plataforma, y que además están trabajando muy duramente por crear un modelo educativo que pueda sustituir al que tan aberrantemente les arrebataron de entre las manos la Junta Municipal del distrito. Y si de asociaciones de vecinos hablamos, pues tenemos también una visita importante. Nos visita la Asociación Vecinal de San Fermín, un barrio del distrito de Usera, para contarnos una buena noticia. No todo van a ser denuncias en este pasajero, ya sabéis que también nos gusta mucho decir cosas buenas, sobre todo consecuciones del movimiento ciudadano, y ellos nos traen una buena noticia, supuestamente... Hay que verlo, pero va a haber una nueva biblioteca pública en San Fermín. Y las canciones de los amigos va a traer sorpresa, no os la perdáis. el sonido de la agenda. Muy buenas tardes, Rubia. Buenas tardes. Te hemos echado de menos, pero poco. Y yo también a vosotros, bueno, pero mucho, vosotros mucho. A ti no te creo, sí. Estabas en la playa, no te creo nada. Bueno, ya, pero sois muy majetes, en el fondo sois majos, aunque os metéis mucho conmigo y no lo perdono, pero bueno, sois majos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a lo que he venido, ¿no? Sí, que es sí, que me entretienes. Sí. Os voy a recomendar, bueno, no necesita mucha propaganda este señor, claro, porque es Eduardo Mendoza, es un gran veterano y maravilloso literato, y os voy a recomendar un... porque estoy dando un poco un repaso a todos los libros, así un poco que he leído, los estoy releyendo y tal. Sí. Tiene un protagonista que ha hecho tres libros con el protagonista, que es de los más insólito y te ríes muchísimo, y este último se llama La aventura del tocador de señoras. Sí, o sea, es el mismo protagonista de las tres, pero este último, bueno, es tronchante. Es un señor, o sea, que sale, está en el psiquiátrico porque ha cometido muchos errores y bueno, y dicen que está medio loco, y acaba en toda su trayectoria, acaba el hombre siendo peluquero de señoras, y entonces, bueno, se mete en un crimen, bueno, unas historias que se encuentra por el camino. Bueno, es, de verdad, os lo recomiendo, es divertidísimo, junto con los otros dos, o sea que ya en lectura está bien, ya tenéis bastante con este para que, vamos, lo que tú o me lo digas. Paséis en grande, lo que tú además, me digas, nena. Sí. Y luego después tenemos el acontecimiento importante que ha dicho Mariana, que son los 25 años de la Asociación de Mujeres de Retiro, que van a dar un vinito, y el martes 30, es mañana, los que tenéis la suerte de vernos en directo, pues oye, podéis tomar el vinito mañana en la Casa de Vacas. Y luego después va a tener una exposición durante del 2 al 13 de octubre en la sede del Distrito de Retiro, que está ahí en la Avenida Ciudad de Barcelona, el 162. Y los horarios es de 9 a 21, es muy amplio. Y os aviso que no se entra por donde la Junta Municipal entramos a hacer el papeleo. Tienen una puerta por debajo y tal, bueno, buscarla, porque está un poco escondida. Pero a la sala de exposición se va directamente hasta las 9 de la noche. Además, siempre puede ser útil encontrar la salida trasera o entrada trasera de la Junta Municipal. Está nunca bien, se está sabe. Bien, sí, sí, sí. Y eso es todo bueno, del acontecimiento de inauguración y del vino. Eso es del vinito. Esta agenda no queda aquí, o sea, Leo lo ha contado todo con mucha alegría y con mucha rapidez, pero es que hoy tenemos un especial Talleres de Pinos, por eso nos acompaña Antonio y para eso estamos aquí. Antonio, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo en esta temporada de Pinos, de talleres? Bueno, de nuevo y de viejo. Empezamos con el taller filosófico Aprendices del Pensar. Lleva este taller ya más de 2 años funcionando. Hace unos 25 meses... en la Asociación de Vecinos, algunos pensamos que era una buena idea aprender a pensar mejor y creamos el taller de filosofía. Algunos en la asociación creemos que una asociación de vecinos debe pelear por mejorar los servicios para todos los vecinos, pero también debe crear espacios donde todos los vecinos podamos aprender a desarrollar nuestras capacidades como personas, y una capacidad muy importante es la de pensar. Uh-huh. Aprender a pensar mejor, a analizar nuestros argumentos y los de los demás. Nos reunimos, por si a alguien le interesa, todos los terceros lunes de cada mes, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Pública de la calle Doctor Esquerdo. Y como decía, llevamos 25 meses dirigidos por la filósofa Mercedes García Márquez. Por tanto, os invitamos a aprender a pensar. Bueno, y si la actividad que os ha dicho Antonio es ya vieja, antigua, esta es nueva. Es un taller que imparte una profesora de arte, que todavía no estoy muy informada de los temas, que ya os lo iré diciendo, que lo va a hacer todos los miércoles de 12 a 14 en la sede de Centro Social Seco. Aquí ya sabéis, en los bajos de Luis Pedro. Podéis pasar por el mismo centro social, que ya os informará, todos los miércoles de 12 a 14. Otro taller que ya iniciamos el curso pasado es el de música clásica para todos. Durante los últimos meses hemos asistido a los ensayos generales de la Orquesta de Radio y Televisión, que se hacen todos los jueves por la mañana a las 11 y que es entrada gratuita. Después de asistir al ensayo, intentamos, entre una cañita y un pinchito, intercambiar nuestras opiniones y sensaciones. Queremos ocupar el tiempo y hacer actividades, pero también queremos ejercer nuestro derecho, el que tenemos todos a disfrutar de la música clásica, y en este caso, el que ofrece la Orquesta de Radio y Televisión en el Teatro Monumental. También queremos exigir que la Orquesta Nacional de España, que la pagamos entre todos, también hagan puertas abiertas en sus ensayos y que podamos asistir todos. Bueno, os esperamos todos los jueves, el próximo el 9 de octubre, a las 11 de la mañana, Carmina Burana. Ahí es nada. Además, hay que decirlo porque en esta época de detrimento general de todo lo que es lo público, aunque sea premiado, aunque esté muy bien hecho, aunque funcione como un reloj, de hecho la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española ha recibido recientemente un premio como colectivo y como, digamos que, mensajera de cultura. Y pues bueno, más o menos os estarán llegando a todos lo que está pasando con la televisión pública aquí en este país, y queremos que, bueno, desde aquí esto también sirva un poco para apoyar lo que ya funcionaba bien, ¿no, Antonio? Que es una lástima que se pierda esa orquesta y coro. Y lo mejor es asistir y aprender a disfrutar de la música. En este caso, también la música clásica. Además, si escucháis el Carmina Burana, vais a salir de allí con un subidón que vais a ser capaces de reivindicar cualquier cosa. Bueno, otro taller. Ahora de lectura. Son los miércoles también en el Centro Social Seco, que lo imparte la Asociación de los Pinos, en días alternos. El horario es de 10 a 12 y también se informa cuando vengáis a clase. Os digo, para que os orientaros mejor cuando ha empezado y apuntéis el quincenal que va a ser, porque como yo soy tan despistada, por eso lo digo, empezaron el día 24 y el próximo sería el día 8, o sea que a partir de ahí ya echáis la cuenta. Estupendamente. Claro, ya está. Oye, ¿cómo estáis los pinos esta temporada? Bueno, fíjate, ¿no? ¿Cómo estáis los pinos? Sí, ¿qué pasa sí. en esta ASO? Algo se mueve en esta ASO. Venga, cuenta. Bueno, tengo otro, ¿eh? Dale, otro. Este es de escritura de relatos cortos. Es de 10 a 12 y también es quincenal. Y empezaron el día 17, porque se alterna con el anterior. Ah, el día muy que bien. No está el otro, ¿vale? Ajá. Y bueno, y nada más, también información el mismo día, que lo dará la persona que lo imparte, y nada más, ¿no? Escritura de relatos cortos, 10 a 12, y empezó el 17 miércoles, y también así, quincenal. Y así la gente se puede ir preparando para el concurso de relato corto que siempre se hace en la fiesta de San Juan, claro, ¿no? Claro, y para el de San Fermín, que Pablo, también van a hacer uno. Pablo, me parece que esto es en directa. ¿Que ha llegado ya el mío? San Fermín, el tuyo le dijo, era tan bueno que le he reservado. Lo imaginaba. Claro, claro. We'll be right back. Bueno, sigamos. Pero vamos a empezar ya a hablar del tema que hoy nos interesaba mucho comentar. Pablo va a presentar el siguiente espacio. Sí, pues tenemos aquí otra vez, me parece, a Sonia. ¿Os acordaréis de los compañeros de No me bajo de las nubes? De los padres y profesores, bueno, educadores de la única escuela infantil pública que había en el distrito, que tuvieron pues una historia muy interesante. De pelea colectiva el año pasado, que pues bueno, no vamos a adelantar nada, pero que ahora andan en una historia que yo creo que va a ser muy bonita, que se llama 100 lenguajes, que está arrancando y que queremos que nos cuenten como segunda parte a su intervención. Pues hola Sonia y bienvenida a la radio. Y perdonad por la voz, que estoy un poquito alérgica. Vale, pues si te parece, hacemos un repaso de lo que fue el tema del año pasado y la pelea que llevasteis, que me parece interesante. Lo hacemos así cortito y ya nos centramos en... Pues el año pasado, el curso escolar pasado, a partir de más o menos febrero, nos enteramos que, bueno, que salían a concurso la adjudicación de una serie de escuelas, más o menos en el verano, ¿no? En junio, julio. Entre ellas estaba la que yo tenía a mi hija y mis compañeros y compañeras tenían a sus hijos. Entonces, bueno, decidimos montar una plataforma, un poco de denuncia, para fundamentalmente porque los pliegos contenían unos requisitos que nos parecían salvajes, que lo primero era una denuncia de que el proyecto educativo primara más el proyecto económico primara más que el proyecto educativo. Uh-huh. Y segundo, que bueno, que a la hora de realizar las matrículas, que esto era antes del verano, todavía no íbamos a saber qué equipo iba a llevar la escuela en la que estaban nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, decidimos, hicimos de todo, una serie de acciones, fuimos a los plenos, a la Asamblea de Madrid, contactamos con medios y bueno, y siempre con esta denuncia, ¿no? Nos funcionamos en asamblea desde el primer momento y la iniciativa partió de las familias, ¿no? De bastantes familias de las que estábamos en ese momento en la escuela. El equipo educativo de entonces se sumó, digamos, a esta plataforma, pero siempre éramos nosotros las que llevábamos un poco... La iniciativa de las acciones y tal. Realmente sí. Se planteaban dos conflictos, ¿no? Bueno, realmente... Lo que nos acabas de contar y un conflicto laboral de... El conflicto laboral es que el equipo que había gestionado durante 10 años... Esta escuela del Distrito de Retiro se fundó en el año 2004, es una escuela uh-huh. nueva, y llevaba 10 años gestionado por el mismo equipo educativo, con un proyecto de los mejores de la Comunidad de Madrid. Que había recibido además premios. Sí, o sea, con credenciales suficientes. Uh-huh. Entonces, bueno... El conflicto laboral de esta gente es que sí, perdió el concurso como pasó, porque esto ha sido la crónica de una pérdida anunciada. Sí. Pues bueno, se quedaban sin trabajo y bueno, que tenían que dejar la escuela. Y es lo que ha pasado. Ese era el conflicto, digamos, del que me estabas preguntando por parte uh-huh. En este caso, que era una cooperativa que gestionaba la escuela, y luego las familias, que bueno, que nos parecía que si la educación pública... Que el concepto de público ya hace tiempo que estaba evaluado, porque la escuela no era una escuela universal y no era una escuela gratuita, pero es que si encima tocaban el palo de la calidad, pues entonces el público le quedaba el nombre. Sí, porque había, claro. Ahí había una cosa además que cuando la contasteis en el anterior programa me pareció muy curiosa, que a pesar de ser una escuela pública, vosotros teníais que dar una cantidad económica mensual para el sostenimiento de la misma. ¿Cómo puede ser eso? No, las cuotas de la escuela pública no son ni muchísimo menos baratas. Mm. O sea, desde el año 2004, que creo que fue, sí, cuando estaba Esperanza Aguirre, que se hizo el cambio de gestión directa de la escuela infantil pública a gestión indirecta. Uh-huh. En ese momento creo que la financiación por parte de la administración era en torno al 70%, una cosa así. Mm. Bueno, pues hoy esa financiación es del 30% y el 70% lo pagan las familias. Mm-hmm. O sea, claro, público. Bueno, sí, pues pero, eso. ¿No? Sí, pero. Sí, no, o sea, es un adjetivo que está completamente evaluado. Bueno, y entonces nos estabas contando que salió a concurso en un pliego con unas condiciones que conocimos en su momento uh-huh. y que son bastante absurdas, en las que pesa mucho más una oferta temeraria como la que ha hecho uh-huh. la empresa que se lo ha llevado. ¿Y quién se lo ha llevado? ¿Sabemos quién es esta empresa? Pues en el caso de las nubes se lo ha llevado una empresa que, bueno, se llama Gestión de Escuelas Infantiles SL, y bueno, tampoco tenemos mucho conocimiento. Gestiona varias escuelas en la Comunidad de Madrid, no es de las grandes corporaciones de estas tipo CLECE o KIDSCO o algo así, pero bueno, desde luego la oferta económica era la más baja. A mí me llamó la atención, esta mañana he entrado a mirar la página web de las nubes y no hay forma de saber quién la está gestionando, no. Me parece que sea muy transparente la cosa. Bueno, no, yo no he entrado en la página. A ver, no sé decirte cómo. Con referencia a la escuela, sí que sé que hay menos criterios ahora mismo de transparencia, por lo que tengo entendido, ¿eh? Yo tampoco, vamos, yo fui un día a dar de baja a mi hija y no he vuelto. Y esto fue a principios de septiembre. Pero sí que alguno de, creo que de los padres que formáis, no, me bajo de las nubes, ha estado en la escuela, sí, y ha constatado, sí, que... Sí, de hecho, que... sí, y de hecho, perdona, hay, vamos, han salido en algunos medios ya la semana pasada algunas quejas al respecto de bueno, gente que... Pues un poco que ha visto lo que más o menos se anunciaba. A ver, cuando tú haces un recorte económico importante, estamos hablando de que para presentarse a ese concurso había ya de entrada una bajada del 13%. Eso del equipo que lo gestionaba. Eso, ¿no?, de entrada, o sea, para presentarte al concurso tú tenías que bajar tu presupuesto con respecto al año anterior un 13%. Uh-huh. Si encima de todas las ofertas que se presentaron, llega a buen término, digamos, la económicamente más ventajosa, que parece ser que se le llama así, esto creo que al final ronda un 30%, que es más o menos lo que se ha venido ahorrando la administración. O sea, la administración hace un juego perfecto. Me ahorro dinero a costa de un servicio peor, las familias siguen pagando lo mismo y además, poquito a poquito, voy dando el paso a privatizar aquello. Claro, porque aquello no funciona, no tiene... Sí, y el servicio, bueno, pues ha habido quejas de, pues fundamentalmente en recortes de recursos educativos, pues por lo visto no hay materiales, juguetes, calidad de la alimentación, parece que también ha bajado. Todo esto yo lo he leído en prensa, dicho por gente que tiene a sus hijos allí, que realmente... Sí. Y en limpieza también. Y algo de limpieza. Que limpieza, sí, que es, sí, horroroso. Sí, sí, sí, sí. Sí, la falta de limpieza que, sí, hay. Oye, ¿y todas las los niños que estaban ahí anteriormente con la cooperativa? ¿No se ha quedado nadie? ¿Todos se han...? Sí, sí, yo creo que sí que se ha quedado. Se han quedado algunos, sí, padres ahí, sí, ¿no? O sea, algunos que, padres se han debido, sí. O sea, incluso de los que estaban protestando, ¿que les ha parecido bien ahora? ¿O cómo? Sí, sí. Yo, bueno, no lo sé. Yo, claro, que habría que hablar con cada padre y cada madre. Poco, ¿no? Claro. Pero yo sé de gente que se ha quedado también porque, bueno, pues cuando tú inicias, que luego hablaré de la parte esta, de, sí, de la cooperativa que hemos montado, sí, inicias una iniciativa privada, pues obviamente el coste se encarece. Claro. Entonces también hay gente que se ha quedado, bueno, pues por no poder pagar, por no hacer frente a un... Sí, otro nuevo, sí, sistema. Pero vamos, yo creo que eso... yo conozco a gente que se ha quedado, conozco a gente también que se ha ido. Hay gente que, bueno, que tenía hijos con edades entre 2 y 3 y empezaba en el colegio, entonces, bueno, claro, se acababa su etapa y ya está, hay un poco de todo. Y luego hay bastantes familias que nos hemos ido, que ya nos hemos cooperativizado, y gente que yo creo que se lo está pensando. Hay un poco de, hay gente para todo, de todas las casuísticas, claro, como suele, sí, suceder. Claro, es que cuesta cambiar un poco, claro, es que no es la idea, no es fácil, mentalmente tampoco dar ese salto de mi hijo, no, mi hija acude a una escuela pública y un centro, no, dedicado para este tipo de enseñanza infantil, y ahora de repente como eso ha cambiado de tal manera que a mí ese proyecto ya no me convence y yo no quiero que mis hijos se les eduque de esa manera, vamos a intentar hacer otra cosa, ¿no? Que es el salto este cualitativo, sí, enorme, sí, que y no es fácil, o sea, yo hablo ya personalmente, para mí no es fácil también abandonar la etiqueta de lo público, claro, aunque obviamente tal y como está, pues la abandono con mucho gusto. Y esto ya por abundar así, por puro morbo, o sea, de la gente que se haya quedado y con la que mantenéis todavía contacto y os llegan cosas, ¿os han dado alguna información que os haya llamado especialmente la atención como cambio de lo que había a cómo se enfoca ahora? No. ¿Algo especialmente llamativo? No tenemos, no, capacidad de sorpresa. Ay, no, pobres. Porque cuando ya te pones a estudiar un poco el tema y ahondas, a ver, cuando lo haces recortes, sabes dónde va a cambiar la cosa. Entonces, la cosa que cambia, evidentemente, en cosas tan simples como sí, alimentación, limpieza, juguetes. Y aparte, es decir, si tú eres una empresa que vas a gestionar una escuela y el ayuntamiento te deja un edificio, tú si tienes un proyecto educativo coherente, tendrás un material, uh-huh, tendrás algo que avale que tú tienes un proyecto educativo y con el cual puedas desarrollar esa actividad, ¿no? Uh-huh. Todo eso parece ser que en algunas escuelas no se está dando. Eso lo esperábamos. Claro. Ya te digo, yo ni siquiera fui, o sea, yo fui y di de baja a mi hija porque si, o sea, cuando vi los números y lo que se iban a ahorrar, dije, vamos a ver, sota, caballo y rey. Mm. Y además, normalmente no se rebajan una sola cosa. Mm. También hay falta de personal, también hay menos educadores de apoyo. Entonces, todo eso, yo creo que también, o sea, también tiene consecuencias sobre los profesionales que se dedican a ello, pero bueno, ellos también son, yo no sé si diría cómplices, pero bueno, ellos trabajan con niños, también deberían de pensar, ¿no?, en qué situación, si esos son los recursos adecuados para atender a niños. Y desde luego los últimos, vamos, y los más perjudicados y los sobre los que recae todo encima son los peques. Claro. Claro, bueno, de todas formas ya os explicaba, yo me acuerdo en un pleno de la Junta Municipal, nuestra concejala, que nos teníais que preocupar porque los niños, claro, ya están recogidos, sí, que es el planteamiento que se sí, hace. Sí, el recogimiento, ¿no? A ver, y nadie, no sé, tampoco, nadie ha dicho nunca que vaya a temer por la... No, no se van a morir de hambre ni de frío, hijos, pero ¿no? Claro, el proyecto también es eso de... Cosa. Eso tiene que ver con como tú, los conceptos que tú tengas alrededor de la escuela del 0 a 3, ¿no? Que son muy debatidos. Y que obviamente si tú crees que tu hijo te lo guardan, claro, es que pues entonces lo metes en una guardería. Partimos de un diálogo en el que vosotros decís escuela infantil y la representante... Bueno, de es que se llama escuela infantil. Es que claro, se llama escuela infantil, además. Ella lo llama guardería. Claro, pero la escuela se llama escuela infantil. Efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, probablemente, perdón, el equipo que... Vamos, el equipo que gestiona las nubes ahora, seguro que lo, o sea, que atendidos están, sí. Pues yo no se me ocurriría decir otra cosa y además no lo he visto, o sea que... Hacer ahora otra cooperativa y tal tiene que resultar muy caro, ¿no? Muy, muy difícil, sobre todo. Sí, sí, sí, muy difícil y muy caro. A ver, pues bueno, es alquilarte un local. Claro. Nos hemos juntado con el equipo educativo que ya, ellos ya, esta gente ya tenía. ¿La cooperativa la vais a formar ahora padres y educadores? Ya la hemos formado, sí, sí. Ah, vamos, de hecho a la está... limón, ¿no? Habéis hecho, sí, desde hemos esa hecho plataforma, piña. Habéis sí, hecho piña. Mm. Bueno, salió también un poco de las familias, ¿eh? Un poco como, si os vais, ¿qué hacemos? Claro. Y bueno, a ver, las cosas se hacen haciendo. Porque antes de que quizá de que nos metamos ya un poco más en el detalle de cómo se constituye una cooperativa, uh-huh, que no tiene que ser nada fácil y seguro que estáis haciendo un esfuerzo muy grande, uh-huh, pero desde esta plataforma de No me bajo de las nubes, compuesta tanto por educadores como por padres, ¿con qué te quedarías tú en cuanto a errores? ¿Con qué te quedarías en cuanto a aciertos? Porque sí que es cierto que habéis dado mucha caña. Habéis sí, sonado mucho sí, y ha sido una plataforma reivindicativa muy importante. Mm. Ya de, un poco pues como consejillos a pie de calle, ¿no? Para cuando la gente se pone firme y empieza a protestar. ¿Con qué te quedas y qué descartarías? Yo descartar nada. No, hombre, nada, porque es un proceso, ¿no? Y bueno, y todo forma parte de él. Sí que es verdad que en cuanto a errores, por encontrar... Claro, de repente tú bueno, pues te reúnes en una reunión, en una asamblea a finales de febrero y, o sea, estamos hablando padres y madres de familia. Sí. O sea, con niños pequeños, que eso es muy costoso a niveles de tiempo, gente que no conoces, que no sabes sus bagajes, que no, vamos, bagajes de todo tipo. Quiero decir que no tienes cero confianza. Todo eso ha sido muy enriquecedor, encontrar puntos de disenso, de consenso. Yo, como error, digamos... Al final nosotros hicimos, más o menos por junio, hicimos una especie de, hicimos algunas jornadas educativas en el centro y también hicimos una jornada de evaluación, uh-huh, un poco para evaluar el proceso. Muy somera, muy por encima, muy, pues porque tampoco, es que es lo que te digo, es que no tenemos tiempo de estar 5 horas allí porque tenemos niños, aparte de trabajos y otras cosas, ¿no? Y bueno, hicimos una especie de taller que lo llamamos un poco el coherenciómetro, ¿no? Para uh-huh, ver la coherencia más o menos de todo el proceso. Y bueno, aquí se dejaba un poco entrever, que yo aconsejaría para otras experiencias similares, pues marcarte un poco qué objetivos quieres, ¿no? Porque nosotros, hombre, obviamente el objetivo era la denuncia, ¿no? Hombre, el objetivo es que esto no pasase. Sí, claro. Pero que no pasase era bastante difícil. Yeah. Entonces, bueno, más allá de la denuncia, pues si tú te vas marcando objetivos, y a esos objetivos le vas poniendo acciones, ¿no? Bueno, llevar a cabo un plan de acción un poquito, que más o menos lo hemos ido haciendo así, pero ha sido bastante sobre la marcha y un poco encajado así a piñón, ¿sabes? Sí, porque os corría prisa realmente porque estábamos hablando del siguiente curso. Pero o sea, por buscarle algún error, ¿eh? O sea, para mí la experiencia ha sido bastante enriquecedora, se aprende un montón. Y bueno, y además, bueno, hemos desembocado en otra iniciativa que ojalá no hubiéramos tenido que llegar ahí, ¿eh? O sea, aquí tenemos sentimientos encontrados, pero bueno, ya que estamos en ello y bueno, contentos por esa parte. ¿Y para formar esta cooperativa os habéis unido con algún padre de otra escuela? Porque eran varias escuelas las que había en Madrid. ¿Y sabéis si están emprendiendo experiencias similares? Que tengamos noticia, no. Así de experiencias similares, no. Sí que tenemos contactos con gente y tal, pero no, hay gente que les ha sacado de la escuela a sus hijos, gente que no. Pero no, y de hecho, o sea, cuando empezamos a informarnos y a ver cómo lo podíamos hacer, hay cooperativas mixtas, integrales, de entre familias y equipos educativos, pero de 0 a 3, que tengamos nosotros idea, no hay ninguna en Madrid. Claro, es que eso es una duda que se me plantea a mí. Unos padres que van a tener a los niños en este proyecto, vamos a poner 5 años el que tenga 2 niños o 6 años, ¿cómo? O sea, esto es una inversión a largo plazo. Estás hablando de la continuidad del proyecto. Una apuesta, sí. Bueno, niños y niñas siempre va a haber. O sea, claro, quiero decir, yo... No, pero yo me refiero que los cooperativistas vais a ser los padres y el equipo educativo, que parece que va a permanecer más, pero los padres van a tener mucha rotación. Sí, bueno, también hemos contemplado otras figuras dentro de la figura cooperativa que no necesariamente tengan que ser usuarios, llamémosle, ¿no? O usuarias. Pues gente, colaboradores, si quieren serlo, o incluso amigos, ¿no? Este tipo de figuras un poco de, bueno, que funcionan ya, ¿no? En otras cooperativas de enseñanza, de gente que pasa por la escuela en un momento determinado y sigue teniendo una relación más o menos vinculante. Quiero decir, eso ya se establece, lo estableces en tus propios estatutos y tal, ¿no? Pero sí, o sea, todo eso, bueno, es que ha sido un trabajo duro, porque vamos. Y muy rápido, porque, claro. Bueno, ten en cuenta también que el equipo educativo con el que hemos formado la cooperativa, ya eran cooperativa, ¿eh? Entonces, bueno, esta gente ahí ya tenía más o menos, ya tenía un rodaje en cooperativismo. O sea que el proyecto ya lo tenéis, digamos que ya están los niños asistiendo a las clases. No, todavía no. Y mirándolo así por el lado práctico, yo tengo un niño y lo quiero llevar a vuestro colegio. ¿Cuánto me costaría? ¿Cuánto dinero me supondría tener un niño ahí en la escuela vuestra? Pues te costaría más o menos alrededor de 360 euros. ¿360 euros al mes? Sí. Que si lo comparas con una guardería, que la llaman privada, es más barato. Ya. Porque hemos intentado hacer un ajuste, fundamentalmente porque nosotros veníamos de la pública. Y aunque vuelvo a repetir que la pública se financia un 70% con las cuotas de las familias, o sea que no es una escuela barata, pero bueno, intentábamos ajustar lo máximo posible. Y bueno, de hecho, por ejemplo, buscamos hacerlo en Retiro, ¿no? En el distrito de Retiro, y bueno, por la premura del tiempo, que ha sido bastante difícil, y yo creo que también el tema de los precios, que Retiro es un distrito caro. Sí. Imagínate quien tenga dos niños ya, es un dinero, ¿eh? Sí, es un dinero. La verdad, no me extraña que mucha gente, pues al final acabe con las guarderías, claro, y los colegios. Bueno, y además claro, es que el tema de las guarderías privadas es que tienen la financiación del cheque bebé. Claro. Ya. Cosa que, claro, que la administración se gasta 34 millones de euros en cheque bebé. Sí. Claro, necesita rebajar y recortar en escuela pública y luego hay dinero ilimitado, parece, para dádivas. Para ayudar a la escuela privada. Claro, es que a mí ese enfoque me parece. En fin, me parece que estamos hablando de la caridad malentendida, como la entienden muchas veces determinadas administraciones, ¿no? Que parece que hay que hacer caridad o donativos para que la gente, en vez de abaratar y ponerlo público, sin coste. Privado, o sea, y para invertir en privado, sobre todo. Claro. De tal forma, fíjate, esta ley de educación, que está todo, casi, yo creo que un 80% de en contra, ¿eh? De esta educación. Y no se ha hecho absolutamente nada, o sea, todo están off the caos. Sin embargo, otras leyes no vienen a cuento ahora mismo. O sea, tú fíjate, en un día, o sea, los pueden echar para atrás. Y esto que está la ciudadanía, la mayoría en contra, no se hace nada, ¿eh? Qué curioso. Es que es un... No sé, yo creo, vamos, hay una plataforma, la plataforma está de 06, y o sea, sí que hay cosas en educación. En educación, no, no, sí se mueven, pero bueno, se mueve muchísima, muchísima gente, claro, pero no, no, nada, nada, no, no hay manera, de que esto tenga arreglo, Hombre, es una cosa que tiene mucho más interés tener controlada. El aborto al que hacía referencia, pues tampoco le supone tanto. O sea, tener sus compromisos con la conferencia episcopal, etcétera, etcétera. Pero tener controlada la educación es una cosa muy jugosa y no es una cosa en la que vayan a dar su brazo a torcer. Pero tampoco es el único ejemplo de la sanidad. No, no, la, claro, la sanidad también está con, sí, la privatización, sí, que decir, sí, que es que al final también es un, bueno, es un palo más, ¿no? No, no. Pero sí, volviendo a lo que hablabais de los ajustes que habéis hecho para que salga barato, ¿eso cómo afecta a los trabajadores de la cooperativa? ¿Habéis podido mantener el...? No, en principio, bueno, como tampoco todavía no está abierta, nos abriremos en los próximos días y también tenemos que ver un poco el número de niños, con los que contamos. Claro. Uh-huh. Entonces, en función del número de niños que haya, pues trabajarán un número de educadoras. El resto no, obviamente. No, no, era un equipo muy grande. No. O sea, que va a ser difícil mantener el trabajo para todos los, claro, educadores que había. Sí, bastante difícil. Ahora mismo sí. Entonces, el plan que tenéis es arrancar ahora así con unos mínimos y tratar de... Claro, el plan era, vamos a ver, vamos, tenemos unas necesidades, ¿no? Y hay, digamos, dos colectivos que además, bueno, venimos del mismo sitio con unas necesidades, que es, en el caso de los peques, una escuela con una metodología que, bueno, no es que funcione, es que llevaba 10 años ya... y un equipo solvente, y en el caso del equipo educativo, bueno, pues gente que se queda sin ese proyecto porque en la pública ya no tienen cabida, ¿no? Y de hecho no tienen cabida porque no han hecho una rebaja para precisamente que no acabe mal la calidad de, pues de todo, ¿no? De la enseñanza, de la comida. Claro, porque en de... su momento nos contasteis que ellos estaban dispuestos a rebajarse de sus salarios, pero no estaban dispuestos. No, no, sí, no, sí, ellos lo hicieron. Rebajaron, ellos, pero rebajaron, que no estaban dispuestos a reducir en pues otros, mira, conceptos, de... como en materiales o en la calidad de la alimentación. En, claro, en educadoras de apoyo. En, o sea, de las 8 escuelas que estaban gestionadas por cooperativas, educativas sin ánimo de lucro, se han perdido 7. O sea, 7 equipos de estos las han perdido. Y la única que no lo ha perdido es una escuela que está en Tetuán, que se llama Amanecer. Pero ha sido por una... Por una rebaja de salarios tremenda. Pero aquello... Los ha rebajado, se rebajaron, sí, los salarios para quedarse con la escuela. Uh-huh. Pero vamos, no sé exactamente el precio que va a cobrar una educadora o un educador. Pero vaya, que es que... Entonces, el resto de escuelas se han perdido porque... Bueno, pues porque... Es que ya tenían que hacer una bajada del 13% con respecto, claro, al año anterior. Si ahí le sumas una bajada aún mayor, estamos hablando de que más o menos alrededor del 30%, es que es mucho dinero, sí, y es que eso tiene consecuencias, uh-huh, sí, consecuencias en muchos frentes, como parece que se está viendo, ¿no? Claro. No salen las cuentas. Es imposible. Pero bueno, aparte de esta iniciativa, que además hoy era la presentación... Sí, hoy eran las jornadas de puertas abiertas. Eso es, que presentabais el proyecto, lo dabais a conocer y, uh-huh, y bueno, y ya está el chupi, es como el chupinazo, ¿no? Lo sí, es como chupinazo, ya el pie así ya para de salida. Que bueno, ya nos contaréis ya con, sí, detalle ya cuando vaya rodando. Sí, una tercera vez. Esto es una, tiene que ser una aventura... sí. Muy ilusionante, sí, pero también muy, no sé... Muy incierta, muy, ¿no? Incierta, sí. Sí. Bueno. ¿Tenéis intención de seguir peleando? Quiero decir que, evidentemente, vosotros teníais un problema directo que resolver, uh-huh, que era la educación, uh-huh, y el cambio de proyecto educativo que afecta a vuestros hijos, uh-huh, pero ¿tenéis idea de que la plataforma No Me Bajo de las Nubes siga protestando, sí, siga trabajando por una educación, sí, pública, uh-huh, realmente pública en el distrito? Sí, si no, sí, sí, vamos, sí. Yo os he visto muy peleones, o sea, desde el principio. Sin ninguna duda, sí. Sí, vamos, de hecho hemos seguido compatibilizando algunas acciones dentro de el poco, o sea, si antes teníamos poco tiempo, ahora es escaso ya con lo de la escuela, ¿no? Pero, claro, pero sí, sí, la idea, lo he comentado antes, o sea, podemos estar contentos porque, bueno, al fin y al cabo también hacer algo colectivo es bonito, cuando tiene que ver al margen de una administración en la que no confías, bueno, pues también a modo de queja, todo esto está muy bien, ¿no? Ojalá no hubiéramos llegado a este punto, ¿no? Entonces nuestra idea, ojalá, es de volver al mismo sitio donde está. Uh-huh. No sé, mi hija tiene 15 meses, un año, y no sé si me va a dar tiempo, ¿no? En educación infantil. Pero vamos, la idea es seguir denunciando. Sí, sí, o sea, esto no es un salto a la privada, porque sí, ¿sabes? Claro, claro. O sea, yo no tengo ninguna ganas de que mi hija estudie en un centro privado. pero que estudie en un centro público y que ese concepto de público signifique lo que tiene que significar. Oye, ahora lo que tenéis que hacer es estar un poco callados, ¿eh? Callados. Yo creo, ahora, porque os jugáis la apertura, la licencia. Bueno, digamos que discretos. Y todo, digamos un poco discretos, un poco discretos. Digamos que discretos. Claro, claro. Pero claro, una denuncia y una, claro, si no, digamos que una especie, sí, de plataforma, claro, por una enseñanza de calidad en educación infantil. ¿Sabéis si el resto de las siete, o sea, las seis que no han conseguido tampoco esa adjudicación con la cooperativa que existía, hay una idea a lo mejor de organizaros entre las siete escuelas afectadas? ¿Hay algún, no sé, una idea al menos? Pues ahora mismo no lo sé. No lo sé, o sea, yo me imagino que sí, que el contacto existe, con lo cual igual sigue habiendo caminos de encuentro para seguir con la denuncia en común. Y bueno, también es verdad que hay gente que estamos fuera ya de las no tenemos a nuestros hijos en la escuela pública y hay gente que está adentro, ¿no? Entonces, bueno, también no sé si la gente que está dentro querrá seguir haciendo por su cuenta, ¿no?, determinadas acciones o hacerlas con nosotros o bueno, utilizar también canales como los AMPAs para, ¿no? Bueno, la verdad que todo esto, como acabamos de empezar, claro, está un poco todo en el aire. Es una incógnita todo. Sí, sí, o sea, pero vamos, por parte de No me bajo de las nubes, sí, esto es una plataforma que se creó un poco como, no, para dar también, para que sea visible, ¿no? Porque es que al final también se lo cuenta a esa gente y no se lo cree. Me estoy dando cuenta, Pablo, que no hemos dicho el nombre del proyecto. Claro, proyecto. Cien lenguajes, ¿no? Sí, sí, el proyecto se llama Los 100 lenguajes. Sí. Ay, menos mal, Sonia. O sea, yo tampoco me había dado cuenta, ¿eh? O sea, lo mío tiene más delito, sí, me había dado cuenta. Bueno, pues nada más que el tiempo en la radio, ya sabes que es oro. Premia. Pues darte las gracias, muchas gracias a ti, porque te estás perdiendo el chupinazo, que me parece. Me lo estoy perdiendo, ¿eh? Que eso, o sea, te habrá costado. Y a ti personalmente muchas gracias, y muchas gracias a todos como colectivo por el ejemplo de lucha que habéis dado en el barrio, que este es un barrio que no se mueve demasiado. Y la verdad es que le habéis dado un impulso, porque al final ha habido muchas sinergias con otros colectivos del barrio y eso. Y ha sido un gusto compartir la lucha con vosotros. Y también agradeceros el ejemplo que estáis dando de organización, que no es fácil, pero yo personalmente creo en el modelo de cooperativa. Me parece que el futuro, más que en emprendedores, que vaya cada uno por su lado, va por ahí. Y creo que es lo que anda mejor. Y yo os auguro un buen futuro. Y yo no quería que Sonia se fuera sin hacerle un regalo. Tenemos un tema especialmente buscado para terminar con esta entrevista de los 100 lenguajes. Y es un tema de Silvia Pérez Cruz, que se llama Gallo Rojo. Porque a mí lo que me gustaría es que otro gallo nos cantara. Y este gallo canta muy bien. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. A vosotros. Frente a frente, el gallo. caballo negro era grande, pero el rojo era valiente. El caballo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si es que yo miento, que cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, ay, ay, ay, ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Con el pasajero. A través de agorasolradio.org. Lunes sí, lunes no, a las 7 de la tarde. En el Centro Social Seco. Seguimos en este pasajero y, como os prometíamos en el sumario, seguimos hablando de asociaciones de vecinos y seguimos hablando de luchas en los barrios. Esta vez vamos a hablar de la lucha que están teniendo desde el año... Bueno, realmente empezaría antes, porque imagino que esto no es más que una parte de la lucha de la Asociación Vecinal de San Fermín, de un barrio del distrito de Usera, un barrio que está situado en una de las zonas pobres de Madrid, pues como otros tantos, una población de casi 25.000 habitantes, un barrio rodeado de carreteras, muy escaso en servicios sociales, con un déficit de protección y de problemas de vivienda muy grande, y que desde 1994, que se creó una biblioteca por parte de esta asociación, hasta ahora todavía no han resuelto el problema. Pero bueno, como lo de la Biblioteca Pública de San Fermín no es más que una parte y luego ya entraremos más en detalle, yo lo primero que quería hacer es, por supuesto, presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompaña en el estudio Víctor, que es o fue, ¿eres presidente todavía? Sí, en funciones. No te sacan ni con agua caliente. No, pero ya estoy en funciones. Estás en funciones, muy bien. Y Rosa, que es, bueno, el alma de la lucha, de, por lo menos de la biblioteca vecinal, que es, está funcionando en ese barrio hasta que ya por fin el Ayuntamiento de Madrid decida que hay partida presupuestaria o no la hay o qué pasa con ella. Y la saludamos también. Muy buenas tardes, Rosa. Hola, muy buenas tardes. Venga, pues empezamos un poco por situar la Asociación de Vecinos de San Fermín. Víctor, empezamos por ahí. Sí, mira, la Asociación de Vecinos San Fermín nace en el barrio de San Fermín, que está ubicado entre el eje de, entre la carretera Andalucía o Avenida Andalucía, ahora, y el río Manzanares. Es un barrio que es... En su origen es suburbe, fuera de la ciudad. Es decir, hoy en día es todo un continuo urbano, ¿verdad? Sí, ahora ya. Pero cuando el barrio nace, estamos a mitad camino entre lo que era Madrid y Villaverde. Incluso en algunos documentos hemos llegado a ver que incluso esa zona pertenecía a Villaverde, Villaverde Pueblo, sí. Villaverde Ayuntamiento. Sí. Estamos hablando, por lo tanto, antes de los años 50. Bien, la asociación nace en el año 72-73 y funciona, como todas las demás asociaciones de vecinos, pendientes de su legalización o lo que sea, hasta el año 78, y mientras tanto pues está, existe y pelea. De las primeras cosas que hizo la asociación en aquel tiempo fue, por ejemplo, no había bus, el bus pasaba por la Avenida Andalucía y era una... Y me saludabais así. Sí, era una deba, había la mayor parte de la gente se trasladaba al Gazpi andando, etcétera. Bueno, pues que hubiera EMT por el barrio, pues fue una parte de esta historia. Que hubiese un consultorio de salud, no me he equivocado en la palabra. Consultorio. Porque luego, posteriormente, la asociación ha seguido peleando hasta que hubiera un centro de salud que no es tan... Es del año 2004, 2005, o sea, que pasar del consultorio al centro de salud nos ha costado lo nuestro. Y una de las cosas que se encuentra es que uno de los partes importantes del barrio... que era un antiguo poblado de absorción hecho de la obra, por la obra sindical del hogar, para absorber las chabolas, parte de las chabolas que estaban en el río Manzanares, Puente Praga, Jaime el Conquistador, pues parte se trasladaron a San Fermín, a ese poblado de absorción, con unos problemas, bueno, de todo tipo, constructivos, etcétera, y a los 20 años empezamos la pelea y nos incorporamos al proceso de barrios en remodelación. Bueno, ¿hablamos de qué año? ¿En qué pues, año nace nosotros... Estamos hablando de la incorporación a los barrios en remodelación en el año 77, la asociación nace en el año 72. Várgame. ¿Sí? Otra asociación de las de siempre. De allí. Sí, señor. Claro, sí, señor. Y hacía de alguna manera cohesión en el barrio porque estábamos pues fuera de la ciudad, rodeados por otra parte de lo que ahora ya no hay, que eran pues naves hormigoneras. Y hablando de hormigoneras, no tengo más remedio que decir que en el año 71, en una de las hormigoneras, pegando al barrio sin ningún tipo de protección, murieron tres chavales. Porque se subieron a una tolva, estaba sin protección, no estaba abierto. Se subieron a una tolva de cascajo, arena, etcétera, etcétera, y murieron tres chavales. Ya, ese es el tipo de barrio en que nos encontramos. Hoy en día ya no es así, porque tiene toda la parte histórica del barrio, lógicamente, más toda la obra de los barrios que ya que quedaron dentro de Madrid, porque quedaron dentro de la M40, San Fermín, y ahora está dentro de la M40, y claro, se ha convertido en vivienda todo lo que eran aquellas antiguas hormigoneras. Ahí estaba también en San Fermín, mi casa pegaba a Agromán. Agromán tenía una extensión enorme, es donde se hacía toda la obra civil, y mira si Agromán hizo obra civil en tiempos del ilustre general. Hizo por favor, hizo toda la obra civil prácticamente de este país. Y claro, hoy en día todo eso son viviendas, o sea, y entonces tenemos como dos en uno. Porque tenemos el barrio histórico clásico que te puedes apuntar con lo que te he ido contando, con el nuevo, donde incluso hay condominios, o sea, todo pegado, todo junto. Bueno, pues en ese revoltillo es donde estamos peleando por la escasez, efectivamente, de recursos de muy diverso tipo. Claro. Ahí enlazamos. A mí me gustaría que luego me dijerais un poco de cara a juntar pareceres, porque tenemos aquí, Leo es de la Asociación de Vecinos Los Pinos, también es una asociación con una larga duración, y me gustaría al final preguntaros un poco cómo veis la perspectiva de las asociaciones vecinales hoy por hoy, ¿no? En el 2014 y de cara al futuro. Pero bueno, vamos a lo que importa. Bueno, como la de otros muchos movimientos sociales. Vamos a lo que importa, que es a esa biblioteca pública, por fin. Vamos a hablar sobre todo de qué es lo que se ha hecho partiendo de esa situación, de ese barrio periférico y territorio comanche, un poco hasta cierto punto. Entre comillas. Entre comillas. Pero a mí me interesa el año 1994, Rosa. Me interesa mucho que nos cuentes cómo nació, a partir de esa asociación de vecinal, el aula de biblioteca vecinal promovida por vosotros. ¿Cómo pasó esto? Pues pasó que dentro de la preocupación de desarrollo comunitario que queríamos para nuestro barrio, uno de los aspectos que tomamos fue que la cultura era importante. Todavía en aquellos tiempos las bibliotecas escolares no estaban como hoy están, por suerte. Pero sin embargo los vecinos comenzamos en un aula del edificio en el que hoy está el Albergue Internacional San Fermín. Comenzamos un aula con un equipo de mujeres y algunos hombres también, voluntarios todos. Me dice Víctor, mujeres, sobre todo mujeres. Sí, pero también es verdad que no hay que olvidar que hubo hombres. Sí, sí, eso es cierto, pero el ánima y el ánimo era de mujeres. Eso lo sé yo por experiencia, porque estaba allí. Efectivamente, hemos persistido las mujeres, pero se creó aquel aula. Empezamos a recoger libros de los vecinos y vecinas del barrio que iban con sus tesoros, con sus regalos de matrimonio que les había hecho el esposo, unas joyas preciosísimas. Y bueno, pues seguimos día tras día, celebrando nuestro constante y anual Día del Libro, que fue dando más cohesión entre la gente del barrio, que se sentía más cercana ese día. Difundíamos todo lo que hemos podido a la biblioteca, aunque todavía hace falta difundirla más porque la población ha cambiado muchísimo y entonces unos se han ido y otros no están, y por lo tanto hay que seguir haciendo esa difusión. Y nos seguimos cambiando de equipos, venían unos, se iban otras mujeres, venían otras, se casaban, tenían hijos, volvían a otra vez a la biblioteca, etcétera, y hemos llegado al año, pues los primeros años 2000, en los que ya iban los papeles, la petición de la biblioteca en San Fermín. Pero estamos hablando que la biblioteca, el aula vecinal, la ha llegado a utilizar la friolera de unas 1000 personas. Bueno, pues no estamos, sí. Tú lo estás contando que parece una cosita así como muy pequeñita, de mesa camilla. La verdad. Pero cuidado, que 1000 personas gestionar, o sea, una gestión de una biblioteca, un aula vecinal para 1000 personas, a mí me parece muy importante, ¿eh? Bien, es la digamos que es el seguimiento que se ha hecho a través de los registros, y hoy 1139 Arsa usuarios. Es que me gusta mucho escuchar la cantidad de gente que maneja. Que ojalá estuvieran los 1139 en la puerta deseando entrar, porque entonces habíamos tenido que ocupar la Junta Municipal para que estuvieran leyendo o estudiando. Sí que tenemos que decir que en nuestro barrio lo que hay que hacer es que cada día se utilice más, pero también es verdad que el boca a boca funciona y vienen jóvenes diciendo, ¿puedo venir a estudiar? Nosotros, el horario que tenemos, por la suerte que tenemos de estar en un edificio de un albergue internacional que está abierto, pueden ir por la mañana, pueden ir por la tarde, no cuando está el horario de atención en la biblioteca con las personas que estamos para el préstamo de libros y para vigilar un poco todo el espacio y hacer el trabajo administrativo. Y entonces, bueno, pues les encanta que puedan ir a las 9 de la mañana, puedan salir, puedan entrar, etcétera. Y así hemos pasado año tras año, con un trabajo constante, con un trabajo reivindicativo, a veces silencioso, a veces bullicioso, y sobre todo pidiendo el apoyo de los vecinos en momentos tan puntuales como cuando se firmó en 2008 por el alcalde Ruiz Gallardón, pues el acuerdo de que se haría una biblioteca. Han pasado los años, estamos en el 14. Gallardón ya no es alcalde de Madrid, ya no es ministro de Justicia. Ah, no, no. Es que si no lo digo reviento, yo lo siento. Pero bueno, parece que han vuelto a coger la antorcha, no olímpica, pero la antorcha. Y tenemos la buena noticia que querías decir, ¿no? Bueno, pues espera, que... espera. Ya, vamos a ir llegando a eso poquito a poco. Víctor, ¿qué querías apuntar? Sí, sí, hay una cosa que quería señalar, además de eso, y es que es un grupo de mujeres peligroso, porque enseguida te ponen ellas encima y lían a la asociación entera. Sí, verás, en el sitio de parcela donde debe construirse la biblioteca, porque el propio ayuntamiento ha dicho que sí, que ahí... un día nos vienen y nos aparece el grupo de biblioteca y nos dice, en aquel sitio tenemos que hacer algo. ¿Qué crees que nos plantearon que había que hacer? Poner como una especie de, yo lo llamo un instalache, como una especie de stand con estantería donde se pueden dejar libros viajeros. Tienen un nombre esas cosas. Sí, el book crossing, ¿no? Ay, fíjate cómo bien lo has dicho, es que a mí no me sale. Claro. Y a mí me saldría peor todavía. Y... libro viajero, y además le han puesto una etiqueta preciosa, dice, soy un libro viajero, no estoy solo, no estoy abandonado, estoy registrado en Biblioteca San Fermín, léeme, trae aquí y que siga el viaje y tal, o sea, por si había poco, ¿no? Se puso el 1 de junio y hasta lo que ha sido el verano ha funcionado bastante bien. El agua nos ha estropeado el cartel, lo vamos a... El día 18 de octubre vamos a hacer un acto vecinal para volverlo a pintar y volverlo a reactivar. Y hay gente que intercambia libros ahí, pero también hay alguno que ve y se los lleva. Bueno, eso siempre... Y no lo doy, y no lo devuelve, pero no vamos a ceder. No, claro. A mí, has hablado de jóvenes que se están acercando a estudiar. ¿Estáis consiguiendo a lo mejor con este proyecto de biblioteca un relevo generacional en la asociación? ¿O eso ya es ir muy deprisa? Por el otro camino. Ojalá vinieran. Perdón. Ojalá vinieran con esas ganas que algunos tuvimos de comenzar este proyecto, por lo menos de continuarlo. Lo que sí es verdad es que se acercan con cariño y con cierta disposición a respetar el espacio, porque si ellos van los días que no estamos los responsables, el equipo de biblioteca, ellos piden la llave, pueden bajar. Pueden cederla a la llave al que se llega después que ellos se marchan, y en realidad ese es el trabajo que hacemos, que no sabemos cuál es el fruto que dará. Lo que sí creemos es que hemos facilitado el que esos vecinos y vecinas del barrio no tengan que irse muy lejos para poder echar unas horitas de estudio que en sus propias casas no pueden, porque ellos lo dicen así. Entonces el relevo generacional vendrá con otros ímpetus, con esos mismos o con otros nuevos, no lo sé. Y además, pidiendo vendrá. Y pidiendo algo que, como bien decís en el manifiesto para la petición de una biblioteca pública, está incluido dentro del artículo 41, en el primer punto de la biblioteca, o sea, de la Constitución española. El acceso a la cultura debe ser para todo el mundo. Y es un derecho. Y por derecho. Entonces, bueno, 2008, ¿qué ocurrió? Hubo un compromiso por parte de Gallardón para que se hiciera ya, para incluirlo en las partidas presupuestarias, pero no se cumplió. A partir de aquí, ¿qué hizo la asociación? Pues la asociación año tras año ha seguido reivindicando y haciendo fuerza en determinados momentos para que nos oyeran el alcalde de turno, en este caso la alcaldesa, Ana Botella, y... no obteníamos las respuestas que queríamos, pero seguíamos insistiendo. Hemos llevado firmas, hemos llevado dibujos de los artistas de San Fermín. En el 2008 se le entregó al señor Gallardón unos libros que son como los hijos de la asociación, porque son todos los dibujos que hicieron los niños de los colegios, los niños y las niñas de los colegios y de los, todo el que quiso participar, con sus frases de por qué queríamos una biblioteca. Todo eso se entregó. Se ha vuelto a hacer este año, entregándole firmas con unas tarjetas postales dirigidas a la señora alcaldesa, y además hemos recogido firmas por el barrio, y tenemos que decir, apoyando el que sea una realidad la biblioteca, que cuando hemos dicho que tenemos una partida presupuestaria destinada, pues dicen, ojalá, no vaya a ser que, seguimos apoyando que esto se cumpla. el día 1 de junio nosotros, como tenemos una bola de adivinar que consiste en que si los vecinos luchan pueden conseguirlo, y hicimos simbólicamente la puesta de la primera piedra de la biblioteca. Claro. Si es que lo del cachondeo de la majadería funciona. Ese día andábamos inaugurando cosas nosotros. También, aquí, también me ¿qué parece, hacíais? ¿No? ¿Fue la jornada esta de lucha en los barrios? No, fue una semana. Nosotros eso también lo hicimos el 7 de junio, pero el 1 hicimos la inauguración primera piedra simbólica y el 7 participamos con el resto de Usera. Claro, como es retiro, teníamos a Esperanza Aguirre por aquí revoloteando, ¿no? O Espeonza, no. O ¿quién era? Teníamos a Ana Botella. A Ana Botella. A alcaldesa. Espeonza vino para desalojarnos del Belén viviente. Y a Florentino. ¿No? Y a Florentino. Pero bueno, entonces hicisteis esta mani con inauguración el 1 de junio y ¿qué habéis hecho a continuación? Pues a continuación hemos seguido machacando la piedra. hemos seguido hasta que días antes de, bueno, la noche anterior a llevar las firmas a la alcaldía, pues tuvimos una llamada de una visita que nos recibiría el delegado de las artes. En ese día no fue, pero nos vimos el día 22 de julio, en el que sí ya empezaba a vislumbrarse una permanencia en el compromiso de construir la biblioteca. Y a partir del 22 de julio vino el mes de agosto, ha llegado el mes de septiembre, uh-huh. Y estamos ya esperando en papel lo que se ha dicho públicamente. Claro, es que, claro. El papel al final es lo que vale, todo el mundo sabemos lo que tiene el valor que tiene la palabra de ciertas personas, que a veces es nulo. Entonces, evidentemente, lo que se pide aquí es que esto se refleje en papel y que quede presupuestado dentro, o sea, la partida, todo adjudicado y todo por escrito. Pero bueno, aparte de esa manifestación del 1 de junio, tenéis una fiesta, porque claro, evidentemente, hasta que no se cumpla esa puesta en papel... por mucho que el delegado de las artes del consistorio madrileño lo haya dicho, hay una fiesta el día 24 de octubre porque queréis que esto se concrete, ¿no? Contadnos un poco en qué va a consistir esa fiesta el día 24. Bueno, esta idea ya la teníamos antes de tener esta noticia. Uh-huh. Y la habíamos hecho pública. Y lo habíamos hecho público porque ya se había convocado en la web el primer certamen literario de relato corto. Y consistirá en poner de manifiesto, pasando un rato juntos los vecinos que queramos y los invitados que quieran asistir, recordando el derecho que tienen los barrios a tener el acceso a la cultura, vivan donde vivan, procedan de la clase que procedan, y que todos somos iguales en nuestra constitución y en la vida. Entonces ese día tendría un contenido más bien cultural reivindicativo, tendrá su parte lúdica con música, gente de nuestro propio barrio que sabe música y toca instrumentos, pero fundamentalmente queríamos llamar la atención y seguir machacando y seguir diciendo que sin cultura los barrios no tienen vida, y que si queremos ser ciudadanos y contribuir tendremos que tener la cultura que se necesita para poder saber moverse en todos los ámbitos. Con eso, porque además, si os miráis la web de la Asociación de Vecinos, veréis que el manifiesto es muy bonito, pero vamos a decir, no sea que haya alguien que le pille por allí y le apetezca pasar por la fiesta, ¿no? Uh-huh. La fiesta va a ser en la Asociación de Vecinos de San Fermín, que es en la Avenida de los Fueros 36, uh-huh. En el metro San Fermín Orca Sur, lo decimos para todos aquellos que les apetezca pasarse a pedir una biblioteca. Y nos gustaría cerrar un poco esta entrevista y esta buena noticia, todavía sin firmar, pero sigue siendo buena, con las palabras de la propia asociación. O sea, ellos, entre otras cosas muy bonitas que dicen, a mí ha habido una parte que me ha gustado mucho y que creo que tienen más razón que todas las cosas. Y lo dicen clarito, porque para crecer necesitamos leer, hablar de libros y de su casa y en su casa, que es una biblioteca, ¿no? Y hablar de libros es hablar de cultura, de conocimiento y, por tanto, de progreso y de libertad. Y nos han dado un gran ejemplo de todo esto, estos compañeros de la ASO, el barrio de San Fermín. Y bueno, que la lucha sigue, ¿no? Sí, sí. Totalmente, totalmente. Y cada vez con más ganas. Lo de la pregunta de dónde vamos a ir a parar, repaso de hacerla, porque no mismo nos quedamos de bajón. Y no, que estamos... Bueno, de todas formas, yo le diría a Rosa y a Víctor que a los pesimistas, a los que os digan, bueno, bueno, ya veremos, a ver si se hace y tal, también hubo mucha gente muy pesimista cuando nosotros estábamos reivindicando un local para la asociación de SECO. Y bueno, muchos, y ahora, mucha gente que incluso nos criticó de que lo hubiéramos aceptado, hubiéramos estado, pues ahora nos están pidiendo espacio. O sea, que aquí estamos. Y decirte que seguro que vosotros también tenéis vuestra biblioteca. Seguro. Yo creo que sí. Claro que sí. Yo cada vez estoy más convencida. Y si os hace falta que demos cuatro voces, ya sabéis, dadnos un toque porque iremos, seguramente. Que nos gusta la juerga. Que nos gusta, sí. No para la marcha. Bueno, de todas maneras, después de la marcha reivindicativa vendrá la celebración, que yo creo que se aproxima. Estupendo. Sí, porque el acto del 24 de noviembre no es un acto de cohetes, es un acto de reconocimiento a todos los vecinos, que hemos sido muchísimos, que hemos creído que se podía hacer la biblioteca aunque nos decían que no había dinero, hasta que peleándolo ha salido. Ahí está, claro que sí. Pues... bueno, y en el certamen presentaré un relatito, ¿eh? Sí, sí, porque para niños, para jóvenes y para adultos. Y para rubias... para rubias, ¿no? No mandarás además, el mío. Además, yo firmo por el pseudónimo. La rubia. A ver si vas a mandar el mío, ese que tienes escondido. Bueno, Rosa, Víctor, muchísimas gracias por vosotros. Venir. Es un gustazo tener buenas noticias y vecinos que nos las cuenten. Así que encantados, y ya sabéis dónde estamos. Y para lo que queráis. A todos los vecinos y vecinas. Claro. Llegamos a la última sección del programa, ya la conocéis los que nos seguís habitualmente, las canciones de los amigos. Y hoy además no solamente nos visita un amigo con una canción, sino que le hemos hecho una especie de pequeña encerrona. En el pasajero siempre estamos dándole vueltas a qué podríamos hacer o cómo o cuándo tal. Y tenemos una idea muy buena y queremos enganchar a nuestro invitado, que es Carlos. Hola, Carlos. Aupa, ¿qué tal? Aupa. ¿Cómo estáis? Y pues le queremos liar, entonces hemos dicho, vente hoy. ¿Ves cómo es un programa normal? Porque él estuvo en el de covers, que nos lo pasamos teta, pero claro, un programa especial musical del pasajero no tiene nada que ver con el formato habitual. Le hemos dicho, ven, conócenos, y si al final te parece que somos gente de bien, vente a hacer radio con nosotros. Así que ya os daremos más detalles en cuanto concretemos, pero Carlos seguramente tenga una sección mensual en este pasajero. Me estáis haciendo el lío y totalmente, bueno, totalmente. No sé si voy a tener que darme de alta como autónomo o tenemos que hablar de las vacaciones o... Porfi, porfi. Venga, anda, porfa, porfa, porfa. Bueno, venga, me lo pedís así, pues no me puedo negar. Pero vamos a mantenerlo en el misterio, la futura sección de Carlos hoy. Ha venido con un tema muy concreto, como vienen todos los amigos que nos visitan en las canciones, y ha venido con un tema de escorbuto. Sí, así es. Nos vamos al norte. Nos vamos al norte, a UPA, y pues yo creo que primero, si quieres, escuchamos la canción y luego nos cuentas el porqué. ¿Te parece bien? Venga, pues Capi, cuando veas, vamos a por ese la última pelea de escorbuto. Las victorias y derrotas del planeta. días y hubo historias reales e increíbles, increíbles. Que corra la sangre, la sangre que corra. Locos. Pues, además es que nos ha encantado a todo el equipo. Le ha gustado a Rafa, le ha gustado a Pablo, le ha gustado a Leo, me ha gustado a mí. Háblanos de este tema, que es como muy raro en Escorbuto, sí. ¿No? Sí, es bueno, es una canción bastante particular, veo que para todos los públicos. Y yo concretamente la he escogido porque me recuerda una noche de mis años mozos en la universidad, en Bilbao. Por eso decía antes lo de Vámonos al Norte. Yo estudié allí. Y bueno, en general la música de Escorbuto me acompañó durante todos esos años y después lo sigo escuchando. Fueron unos años, bueno, pues para los que hemos tenido la suerte de estudiar en la universidad, pues supongo que para todo el mundo, de conocer muchas cosas nuevas, experiencias nuevas, gente nueva, también una ciudad muy, muy efervescente y sobre todo música nueva. Entonces Escorbuto es parte de esa culturilla musical que cogí allí y ya te digo que hasta día de hoy a veces todavía tiro algunas líneas de código escuchando algunos temas de Escorbuto. Y bueno, esta canción en concreto, ¿por qué la has escogido? Porque realmente hay muchísimos temas que me encantan. Y esta es simplemente, claro, cuando me dijisteis de colaborar en las canciones de mis amigos, pues me acordé de una noche en concreta. Ahora llegamos al detalle, aquí ya. Sí, bueno, a ver. Tampoco es simplemente una de esas noches de mucho calimocho y mucho humo por el casco viejo de Bilbao, cuando ya empezaron a cerrar todos los garitos como a las 3 de la mañana, pues acabamos en el coche de un amigo dando vueltas por la ciudad buscando algún abrevadero donde nos dieran algo de beber, por favor. Y era por hidratación, no era por nada. Sí, no sé por qué os reís, era, sois unos mal pensados. Estábamos ya de retirada para casa y queríamos solo un botellín. Y bueno, pues en algún momento empezó a sonar este tema por la radio del coche y ya no pudimos parar de cantarlo en toda la noche. No sé muy bien cómo acabamos, al final salimos de la ciudad, acabamos en la costa de Cantábrico, en un acantilado donde había un montón de hierba y por ahí tirados por el suelo y cantando a voz en grito por todo el camino. Bueno, luego se perdieron las llaves del coche por entre la hierba y acabamos a... Mucha a hierba la, había. Mucha sí, hierba. Sí, había bastante hierba de todos tipos y bueno, acabamos perdiendo las llaves del coche y necesitamos la ayuda de un ciudadano, un honrado ciudadano que madrugador que salió a pasear al perro y nos ayudó a encontrar las llaves del coche, probablemente intentando que nos fuéramos de allí lo más pronto posible y dejásemos de perturbar la paz. Y le seguíais cantando mientras buscaba las llaves. Bueno, ahí, ahí ya digamos que sobre todo al dueño del coche se le bajó un poco el subidón, pero nos dio mucho subidón este tema y bueno, Eskorbuto, yo creo que ya sabemos todos que es un grupo con una filosofía de vida bastante macarra y bastante negra, pero tienen también sus canciones sus festivas y, fiesta, ¿no? Sí, y melódico sí. Un poquito más, lo que decía Leo mientras lo estábamos escuchando, tiene unos cambios estupendos esta canción, te va llevando de... a relájate un poquito, bueno, pues como el rollo que da la hierba, ¿no? Sí. Eso es lo que les pasó a ellos esa noche, da mucho, subían y bajaban. La hierba nos hizo perdernos. Pero bueno, yo os lo recomiendo cantar la voz en grito, sí, por la calle, verdad. Esta canción, porque da mucho juego. ¿Leo hasta quiere bailar a garra? Sí. Dice que para atletas, ¿le va? Sí, me ha venido hoy, Leo. ¿Ya? Porque no tenía a Rafa cerca, si no. Bueno. Pablo, me hubiera dado igual. Ah, ya me estaba empezando a sentir mal. En las Errico Tabernas, cuando querían que la gente se juntase, ponían este tema. ¿Ve? Para que bailasen. Si sí, es que bailasen las letras. Será rubia, pero tiene instinto. Claro, la rubia pienso de vez en cuando, hombre, es rubia. Pues oye, un tema muy muy chulo que además nos ha gustado a todo el equipo. Sí. Estás empezando a entrar ya, has entrado dentro de las 10 de las 10 que nos molan. Vale. Has empezado bien. Esto es un buen comienzo. Digo yo que además un comienzo muy prometedor para siguientes intervenciones, ya os lo contaremos. Pero bueno, como siempre se nos echa el tiempo encima, nos encantaría que Carlos nos cortara un poquito más acerca de Eskorbuto y de su discografía, que estoy segura de que sabe mucho. Pero bueno, también vamos a intentar que ese conocimiento y ese amor por la música que tiene Carlos se vea reflejado en El Pasajero en Seco una vez al mes. Ya os daremos detalles. Y sin más, como siempre, faltándonos tiempo, faltándonos pues más ganas de contaros cosas, haber profundizado más... Pero bueno, ya sabéis que lo bueno si breve, dos veces bueno. Y vamos a terminar con un tema no muy conocido, un tema de un grupo que se llama Flatfoot 56, que se llama Brotherhood, y que tiene una frasecilla, la letra tampoco es que sea para quebrarse el cerebro, pero hoy teniendo en cuenta que hemos hablado de lucha vecinal, que hemos hablado de gente que se organiza, que hemos hablado de comunidad y de echarse una mano... A mí me gustaría terminar diciendo que nunca mires atrás, nunca te des por vencido, porque siempre habrá alguien detrás de ti que te recogerá. Así que, como siempre, un beso pasajero. Una puerta se cierra y una ventana se abre. Y hasta la próxima. Tough, the shout and scream, and the visual rock, but no perfect form. I guess I'm one of them.